es lo que te pasa? Esa triste sonrisa hoy no brilla. ¿Será que el tiempo pasa y ya no puedo ver con los mismos ojos? Por donde quiera que vayas, haces brillar lo que te rodea con solo mirar. Pero el mundo no se detendrá por lo que te vaya a pasar. ¿Qué diablos pasó? Tantos buenos momentos tirados en un tacho, quemando recuerdos y humándolos, solo podría olvidar. A veces algo nos puede ir. Forma de sanar las heridas sin hacerlas doler, en una morfina que calme tal dolor. Pero tarde o temprano se irá. ¿Qué diablos pasó? Tantos buenos momentos tirados en un tacho, quemando recuerdos y fumándolos, yo solo podría olvidar. Que ya los pasó. Tantos buenos momentos tirados en un tacho, quemando recuerdos y fumándolos, yo solo podría olvidar. Que ya los pasó. Tantos buenos momentos tirados en un tacho, quemando recuerdos y fumándolos, yo solo podía olvidar. Ah, ah, ah, ah.